Está usted escuchando XHZTS. Sombra de tu amor, si tú queda. Parece despertar una ansiedad. Siento que al partir lejos de ti, no te olvidarás jamás de mí. La estrella que no de ti. inteligente es la pasada de moda y la aburrida la intelectual. ¿A qué prefiere una biblioteca, una discoteca? Es la que me conquistó, la que todos tachan de fea y en el mundo no le cede lugar, la que es más que una presea para enseñar. Cómo será modelo de televisión, porque aún no hacer anuncios para el corazón. Defraudada de coquetear, la que es más que una aguja para enhebrar. Su belleza no suele pintarla al espejo, porque solo el amor percibe su reflejo. será que con las nubes del barullo de los tiempos no tenemos bien los nervios? Será que con la luna que no se pone redonda se nos va a respirar. Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul

están pensando en ti. Y siento que de ti ya me libré. 22,000 estoy atormentando con mi fantasía. Y es ella la que llora junto a mí. Con aquel